Mugu ktak to mohat ja mi awa juk spat madode, sa had goka awa juk pidi mi matkpat, ma juk ne gapsik no mat jag en nek bana kochen, hagas kus ha ne ebant, ja di hum bochu sham tena buktaka, bidi kne gapsik no mat jag, bun han mugu ktak to mi di ha jag ja juk jam bat madowa, nim han mugu uk mi di ham, zotendup, juk, ham ozon nas nix, nas mud gash, nas mud mat jag, di shan bat mado, madogan mugu uk ha jag ja juk. Maar als je naar de kerk gaat, dan heb je een kochen, Y acá todavía siguen sembrando, van bajando y hasta allá abajo pues siembran hasta el mes de mayo. Depende del clima, depende de la tierra, depende del tiempo. Mukuka, hats a muskmok, or hats a muskmok. Hurt cop, yum, shish it hot, muskmok, hurt ya, mukuk. A bes ya cup and it, mumok. Para terminar, preparamos caldito, tamala en el campo a comer todo el mundo. Cuántos sembradores tenemos, pues eso le damos de comer allá. A veces lo pagamos, unos pagamos, otros la debemos porque entre nosotros nos ayudamos. Por ejemplo, terminan de trabajar, ¿quién quiere que le ayudamos y quién quiere que le pagamos? Y lo pagamos y le ayudamos. No, pues yo ya te vine a ayudar, ahora me tienes que ayudar también a sembrar, así. Niptan vaya. Hacemos ramgos niptan, toda niptan. Todo más niptan. Amum, que acnipus como no hay, yukam. Todo una niptan. Ya yo hay tu chija este. Con un tu min, hacia nip. Hemo muskmok, hemo muhmok, hemo katsmok. Hemma put smoke, or come a pork mock, take a wagger. Mat a picture of big tea took mask at the man nip muck. You couldn't soak up you. Where you? Pick toot, pick save. Yak, Tavin Serga, ham come win. Yak can soak up you. Pick no wound. Yak nastama, yak nastuka. I don't even sham. Hampen a kiss, them hampen him. Juxner, them of Piaknup and Supuntia Viat. Where you, costumbra after you, when a tip on Timothy became you, Westin. Took Nashka in Uka. Sham, Yuka took Nashka, ni market tickets. For him, much for Stuknash, much. In took up the chick one. Sham, Nayadon, you, in took the became you.